de paseo por tu cabeza. Y en el teclado solo hay una cosa para tipear. El de tu celu, el de tu compu, en cualquier lugar, en todo momento. Nacionalrock.com. Zeta Bocio, DJ Way, audio, Nacional Rock. Acá estamos de vuelta en el momento que más nos gusta. Sí, bueno, pero yo no quería que pase este momento, pero me amenazaron y eran tres. Hoy fue a pedido de la artista. Sí, de los invitados, sí. Pero me encanta. Es así como sumo, como divididos y las pelotas, tenemos a la otra parte de Catupecu acá. Al otro proyecto se desprendió. Sí. Catupecu se desprendió en dos proyectos electrónicos, una locura. Bueno, en tres contándote a vos. En tres contándote a vos. Exactamente. Yo fui el que abrió el camino. Ahí va, fuiste punta de flecha, a full. Bienvenidos los Malebooks. Malebooks. Buenas noches, ¿cómo andan, amigos? Malebooks, Malebooks. Malebooks. Mira, está a gusto del consumidor, porque en realidad es la idea fue inventar un vocablo francés que es Malebú. Pero hay gente que dice Malebú, hay gente que dice Malebooks, hay gente que dice Malebooks. El otro día nos dijeron Mailbox. Ya llegamos. Que, teléfono descompuesto. Como quieran, mientras disfruten la música, como me quieran. Los Mailbox, bienvenido. El señor Macabre, el señor Rosino y el señor Espátola. Tres de los peores personajes de Buenos Aires, sin duda. De los más nefastos. Sí. Che, ¿ensayan también en el mismo lugar o no? No, tenemos otro estudio paralelo que es en realidad una sala que Agus inventó, por decirlo de alguna manera, hace como, ¿cuánto? Y 15 años, con los cuentos borgeanos ensayábamos ahí. Ahí, mirá. ¿En la calle Directorio? En la calle Directorio, güey. Sí. ¿Usted lo ha conocido? ¿Ha puesto música en fiestas en esa? Sí, seguro estuve en la calle Directorio. Sí, pusiste. Igual cambió bastante, seguramente, lo que conociste, ahora está como bastante más... avanzado y ordenado. En su momento era como... Familiar, ambiente familiar. Como diría la película de Marlon Brando, Nido de Ratas. No, originalmente era como más chiquitito y bueno, Agus fue ampliándolo con el tiempo. Ahora, estos últimos año y medio, meses, nos asociamos y armamos un estudio más. Y es como la base de operaciones de Malebooks ahí. O sea que empezaron el año pasado. Sí, en realidad cuando se puso en parate Catupecu, nosotros reflotamos una idea que teníamos hace mucho tiempo de que ellos se sumaran a mi set de DJ, pero con instrumentos para poder incursionar más y hacerlo un poco más orgánico. ¿Vos venías tocando? Sí, yo DJ, hace un montón de tiempo que toco de DJ, más profesionalmente hace menos. ¿Pero qué haces? ¿Tocás house o tocás...? De todo, en realidad lo que más me gusta tocar es glitch, un poco de electro, pero sí, toco house, techno, un poco de todo. Somos los tres muy fanáticos de la pista, nos gusta mucho porque... Me gusta la pista, divertirse, nos gusta divertirse, no lo conocés. Sí, no, y, vale. Y como nos gusta divertirnos y tenemos en común la pista... Para mí no es nada raro, que si yo los conozco, aparte. Estoy pensando, ¿qué están haciendo acá todavía? hemos compartido muchas giras juntos. Sí, por eso. Siempre han sido fanáticos de muchísima música. Catupecu tenía muchísima influencia de cosas electrónicas. Hay discos que tienen unos sonidos increíbles. Sí, sí. Bueno, de hecho, el apodo Macabre surge de... Cuando tocaba en Ave Porco, hace un montón de tiempo, un boliche que estaba en Calle Corrientes, que era... Ahora es un supermercado a día. Es un supermercado, sí. Sí. Y Gaby, en ese momento, me venía a ver, yo tocaba con otro pibe, hacíamos house, y Gaby me tiró la idea de empezar a tocar en las previas de los shows de Catupecu. Entonces yo ponía música antes y después, un poco en ese momento más electro rock. Esa no tan... fue cuando tocabas en, ¿cómo se llamaba la banda? Totus Tos. Totus Tos, exactamente. En paralelo hacía eso y Gaby dijo, en ese momento me dijo, vos sos DJ Macabre. Y de ahí quedó medio Macabre, en realidad. Hasta antes de eso yo era Martín. Yo te conocí como Martín en el año 93, Macabre. En Villa Gesell. Sí, en la Super Frita, siempre recordamos eso. Y del momento que vos, ellos se sumaban a tus pasadas, bla, bla, bla, supongo, Rosé, Espátola con el bajo y Rosino, bueno, no sé. ¿Hacías batería o metías otra cosa electrónica? Octapad y percusiones. ¿Cómo empezaron a hacer sus propias canciones? Que ya Bueno, en realidad fue rarísimo porque por un lado fue súper espontáneo y orgánico y a la vez fue medio una locura porque no, lo que te decía, no lo teníamos planificado. Cuando se decidió poner el parate del stop de Catupecu, dijimos de reflotar esto, y cuando lo empezamos a reflotar, la idea era solo hacer shows en vivo, y cuando nos dimos cuenta que teníamos el estudio, teníamos los instrumentos, teníamos el sello discográfico para editarlo, teníamos todas las herramientas, dijimos, che, grabemos un disco con esto a ver qué pasa. ¿Qué cuesta? Y empezamos a tirar ideas, demos, que se transformaron en canciones, y cuando nos dimos cuenta le empezamos a poner letras. Y cuando nos dimos cuenta dijimos, che, hagamos un disco. Me acabo de acordar que el primer nombre que fue La Nave del Mal, que porque éramos una nave. Pero había era un buen nombre, pero no sé por qué habíamos puesto La Nave del Mal, ¿viste? Todo, como, cada vez que llegábamos a un lugar. Es como la necesidad de ser oscuro, ¿verdad? Como pero como chico, como que están jugando. Tampoco fue eso, sí, fue un juego. Y se fue dando así, en realidad fuimos armando las canciones y. Nada, con el pasar del tiempo empezamos a cobrar forma, nos entusiasmamos porque nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo nos gustaba, nos atraía, y terminamos haciendo dos EP, ahora sale un disco de remix, está por salir un tercer EP. Está súper entusiasmado. Sí, y estamos tocando, empezamos a armar dos sets paralelos, uno que es como un DJ set, que era la idea inicial de esto, que es yo poniendo música y ellos tocando, que eso lo hacemos desde octubre del año pasado. Sí. Y de hecho hicimos una gira por Uruguay y todo con eso, y ahora hace un mes, dos, empezamos a hacer el show tradicional, que es con batería, con el bajo. Yo lo que dijiste, cómo pasó, digo, me imaginaba tocando a los tres y dice, voy a bajar la música porque están tocando demasiadas cosas. Cuando sacó la música dijo, qué bueno que suena esto. Al principio éramos los bailarines, cuando él pasaba música íbamos por la bebida a hacer presencia. Sí. Empezaron como B-Boys. Y al estar los tres juntos empezó a surgir esa sinergia y la voice. B-Boys, claro. Vamos a escuchar uno de los temas que trajeron, así bajamos a la tierra todos estos comentarios. ¿Cómo no? ¿Qué vamos a escuchar? El primer tema creo que pusimos se llama Jaca al Universo y es el del segundo EP que se llama Astrolovers. Y es en este EP tiene la particularidad de que hay muchos músicos invitados, que es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Hay raperos, hay un par de chicas cantando, hay DJs, hay un montón de gente. Y de hecho el tema este solo cantamos en el estribillo nosotros. La estrofa es un amigo nuestro que se llama DJ No Nams, que es del Congo, que apenas habla español, y se van a dar cuenta. Y al final del tema canta un rapero que se llama Cero, que está en el sello discográfico que tenemos, que para nosotros es una promesa ahí, que de acá de Buenos Aires. Así que escúchalo. Bueno, que escuchemos esto y después, good después lyrics, ¿no? más data me tiene. Good lyrics. Good lyrics. Un sentimiento puro, sin resquemor. batió todos los muros de la percepción. Una nueva energía plena de intuición. Las células se activan, bailan sin control. Parto particularmente mi mente en particular para vincular cada parte un arte cósmico. Mi corazón hizo mi sonido dócil y sumiso a mi sólida misión de imaginarte un arte sin frontera. Estamos en una era en que todo desespera. Elevemos la virtud humana a eliminar barreras. Que baile cualquiera que quiera. Hacer volar el alma moviendo los pies para dibujar la arena morena. La tierra está que quema. Música arcoíris porque los colores no son un problema. No hay dioses ni penas y apenas la guerra se haga canto. El llanto será virtud antes que condena. Actitud y candela hasta el ataúd vuela. Porque la muerte sabia sabe disfrutar la espera. La vida es pasajera, dijeron. Hackeamos el universo para inmortalizar los versos de esta fiera que esperan. Pateen la cera, la suela. Gastenla hasta que los que aprendan lo que es el suelo. Y ahí vuelen, si no se encarcelan. Liberen los libros que nos libren de una escuela. Y suelo ser yo si me bailo el mundo. Sé que el saber vive en lo profundo. Me rajo pa' abajo y no me confundo. Allá sin condiciones estamos todos bailando juntos, juntos. Me gusta el MC, ¿quién es? Repetime el nombre. Silo se llama. Es un pibe que tiene 22 años, que además es actor. Está trabajando en El Marginal y en varias series. Y tienes esas personas que tienen un talento nato de que todo lo que hacen, hasta cuando se tropiezan, les sale bien. De hecho, esta letra originalmente, la parte previa, que es una parte como más funk, la armamos nosotros. Y cuando le tiramos la directiva de por dónde queríamos ir, dijimos, bueno, nos vemos en una semana a ver si sale algo. Y cuando cayó, tiene una personalidad que parece medio tímido y no trajo ni un papel con la letra. Y le dijimos, bueno, pero ¿querés un atril? ¿Querés un café? ¿Querés? No, dame el micrófono. Y tiramos rec y lo grabó una toma todo esto. Todo esto así. Todo esto de un tiro. La primera toma. No tropezó ni una vez. Ni una vez. Es increíble. La letra, o sea, tenía. Todo fue como todo que tenía mucho que ver con todo lo que le habíamos dicho de qué queríamos hablar en la canción. Él vino ya con. No hubo una cosa. Le contamos de qué íbamos a charlar en el tema y o qué íbamos a contar. Y él vino con todo este choclo. ¿Tienen asesino. ¿Tienen planteado algún límite o sale, hace lo que sale? No, en los ¿Qué shows? Es una banda de rock? ¿Qué es un qué? Si tengo que decir, che, la banda de los pibes está buenísima. La idea, la premisa que tiene la banda es que todos los beats de las canciones son bailables. O sea, el primer disco es un poquito más rocker. De hecho, hay un cover de ZZ Top. Y este segundo disco es un poco más funk, con algunos elementos hip hop como este. ¿Están pensados los discos que tengan así una cosa temática? La idea es que sea medio temático. Lo único que tienen en común es que sea beat bailable. No hay nada que sea down tempo. Y tocado, ¿no? Y todo tocado. Y todo tocado. Todo lo que escuchás. Y todo eso es tocado por nosotros. Okay. Y en vivo, todo interpretado por nosotros tres, básicamente. O sea, ¿cómo se reparten los instrumentos en vivo? Él hace la percusión. Yo hago bata, percusión electrónica, con una octa y eso. Teclados, bajo, y los tres hacemos voces. Y programas, ¿tienen secuenciado? Sí, no hay muchas cosas secuenciadas. De hecho, tratamos de tocar bastante. Tenemos unas sesiones en Ableton que está todo muy automatizado. Entonces, hay 5 o 6 sonidos de bajo por tema, de percusión, y van cambiando. A veces que los bajos son como guitarras o casi teclados, entonces claro. Como que sí, y nada, va a funcionar. O mismo los efectos de las voces, tenemos un rack donde está todo automatizado, cuando aparece una distorsión en el disco, se distorsiona la voz de alguno de los tres y todo eso lo tenemos todo armado. Por eso también tardamos tanto en salir a tocar, recién hace un mes que nos pusimos hicieron a tocar la primera presentación, digamos. Hace un mes y metimos como 6 shows ya en un mes. Bien. Arrancó así muy... ¿Dónde, por dónde, por qué? ¿Dónde? Ya, estuvimos en Maquena, en Carnal, en Berlina, bueno, hicimos un par de radios, ahora estamos tocando este... Viernes que viene en el Roxy, tocamos el viernes pasado en el Orange. Bueno, no sé, hay un montón de muchos lugares rockeros. ¿Les prohibieron entrar en alguno de esos lugares? No, igual tiene mucho. Tiene bueno, rock, listo, pero, ya está. Ya quiero saber. No, cuál, ¿sabes qué? Al ser todo tocado y tocado por rockeros, o sea, todo esto que volcamos en un disco por ahí termina sonando más rockero, claro, en vivo, sí, de lo que grabamos. Claro. Entonces no deja de ser un. temas tocados por rockeros. Y en sí las estructuras. No, no, las estructuras son de canciones. Para mí igual rockero. ¿Qué es rockero? No, o sea, es lo como suena hoy. Tiene sangre. Digamos, la cuestión es que tenga sangre. Exacto, que se eso más es la esencia de cada uno. Es como lo que hacemos nosotros con Shooter Radio. Mm-hmm. No se puede decir tampoco que sea puramente dance. No, ¿viste? Exactamente. Tiene el beat, tiene todo, pero no son temas hechos para. Nosotros, por ejemplo, particularmente, no nos ponemos la premisa de que tenga que ser para bailar. Ahora hicimos los remixes y hay algunos que son house, indie dance, y qué sé yo, llaman más por ese lado. Pero... ¿Por qué no intercambian unos remixes? Es una buena idea. Sí, es buena. Muy bien. Ahora bueno, estamos preparando uno para JMP, que él hizo en el disco de remixes, que hizo un remix nuestro. Anda por todos lados, Piatti. Y Piatti ahora le estamos preparando uno. Pidiendo favor a todo el mundo. él, en realidad, como te decía, él nos hizo un favor de participar en este disco de remixes, no, que también está DJ Nonam, está Estilo Caro. Le debo uno, ahora en cuanto a meterme en el buey. El del buey iba a entrar, pero bueno, quedó afuera por poquitito. Me tengo que mudar. Necesito espacio, en la moto no puedo hacer un remix. ¿Sabes que el disco de remixes estuvo re bueno? Porque así como le buscamos concepto a los discos originales, en el de remixes todos son amigos que queremos mucho y respetamos y admiramos. Que vienen y todos participando de la casa. Que vienen participando, digamos. Y todos tienen un estilo muy diferente. Está Estilo Caro con un funk medio eléctrico. Después está Nico Mayer, que hizo una versión media progressive. Alonso Morning, que mandó algo medio electro house. Está Tim haciendo trance. O sea, son todas versiones de Malux con géneros muy diferentes. Bueno. ¿Eso sale también editado o lo editan digital? Lo editamos nosotros también. Digital, ¿no? Todo editamos digital, sí. O sea, suben a Spotify, a todas las plataformas, Deezer, YouTube y Apple Music. Y ustedes hacen todo. Nosotros grabamos, producimos, que bailan, bailamos, videos. ¿Y han hecho algún video o no? Hicimos un video en realidad aumentada. Mi hermano tiene una empresa. Con el pato. que básicamente es una aplicación que se llama Beautify. Que filmamos en croma y una máquina te escanea el 3D y lo pones con el teléfono. Después, ahora si quieren, se lo muestro. Sobre cualquier superficie y aparecemos tocando nosotros. Entonces, filmamos varios videitos. En vez de hacer un video oficial con una temática más tradicional, hicimos esa filmación para que la gente haga su propio video. Malé Vaux lo encontramos por YouTube y lo pones y sale. Lados, sí. Okay. Lo ves en YouTube. Lo podés ver en YouTube o lo podés usar con la aplicación. Te bajás la aplicación y haces el video que querés, lo puedes meter a los Malebooks en el microondas, en el horno, en el inodoro, donde más te guste. Mira, vamos a escuchar otro tema para escuchar en el microondas o cuando cuelgo la ropa, ¿por qué no? Ponele, eso okay. Es. Vamos a escuchar. ¿Qué tema? ¿Con quién nos seguimos? Si no me equivoco, el que pusimos es el cover de ZZ Top que se llama Gimme All Your Loving. ZZ Top, ZZ Top. Escucha qué versión nomás. ZZ. Vamos.